esta ciudad tentacular que siempre nos roba algo. Todo día de cemento y metal, rascas y los ruidos autos. Nadie escapa de la realidad. Cuando me levanto caigo, ya va a salir el sol. Oh.